Bombileza agüite y tájaro chagüe, suto tanchipia, ricultura y tradición. Afina que toma moná, ripalenque, a que le pavo conoce también. Lo que les dije aquí fue buenos días amigos y amigas. Este es un compartir que quiero hacer con ustedes de mi cultura y mi tradición. A que se tomen algo que traigo de palenque, y para que ustedes también puedan conocer. Empecé hablando en lengua palenquera porque es una lengua, la única en América que tiene como base el español y que fue creada por los esclavizados africanos cuando fueron traídos de África, secuestrados, digo yo. Entonces por eso les quería decir esas palabras en palenquero. Ahora voy a contestar, voy a sentar y levantar, voy a sentar y levantar, dependiendo de lo que necesite leer en particular. Lo que sigue ahora es compartirles un poco, de manera muy rápida, quién soy yo. Pues es un nombre frío, Marilyn Machado Mosquera, además un nombre muy españolizado, el primero muy gringo, Marilyn, como la Monroe, y luego Machado Mosquera, y nada que ver, ¿no? Nada que ver en términos de afrodescendiente, una mujer negra. Entonces quise escribirles esto para que ubiquen desde qué lugar les estoy hablando. Les hablo de un lugar en el mundo, en mi caso, mi lugar de ser mujer negra y mi pertenencia a un grupo específico que nos reconocemos con una identidad cultural propia, que reivindica el pasado de lucha por la libertad y de rebeldía por el orden establecido de exclusión y explotación. Soy bisnieta de un renaciente africano nacido esclavizado en este continente Abiyala, América, que logró su libertad luchando contra el orden establecido, y bisnieta de una indígena cuna, esclavizada por esclavizados, luchadora y subvertidora del orden injusto sin duda, siempre soñadora. Soy nieta e hija de mineros, agricultores, cazadores, sobanderos, rezanderos, trabajadores honrados y amorosos, siempre soñadores. Soy mujer afrodescendiente, heredera y renaciente de una estirpe africana de reyes y reinas, mineros, agricultores, pescadores, de guerreros fuertes, combativos y generosos. Esa soy yo, y mucho más, obviamente, pero quiero traer justamente aquí, a este recinto, pues mi ancestralidad, porque es desde ahí que les hablo. Uno tiene por lo menos tres patas, una parada en el pasado, otra en el presente, pero obviamente muy en el presente, y otra en la esperanza de un futuro mejor. Entonces para mí esa pata de la ancestralidad es muy importante, esa rama. Vengo haciendo parte del proceso de Comunidades Negras, que es una organización que ya el próximo año cumplimos 20 años de existencia, que ha venido trabajando mucho el tema en general de derechos, de reconocimiento de la diversidad cultural, identidad, digamos, diferente, pero común también al ser colombiano y al ser afrodescendiente en América Latina. Entonces, la organización se llama Proceso de Comunidades Negras y en particular yo hago parte del equipo de coordinación nacional de ese espacio, somos 11 personas a nivel nacional y en específico tenemos algunas responsabilidades y mi responsabilidad, una función, es trabajar liderando el equipo YEMB, que es el equipo que se está trabajando desde 4 años, el tema del buen vivir y de crítica al desarrollo. Entonces, esa soy yo. Ahora sí, pasamos a la siguiente. La siguiente es obligada este año para nosotros como proceso de comunidades negras en todas las charlas, conferencias o compartir que hacemos, y es un compañero que en este momento está preso. Siempre me dice, mira, yo me sensibilizo mucho con el tema, ahorita les cuento. Él es un compañero, se llama Félix Manuel Vanguero, también fundador del PCN como yo, y hace 6 meses, el 8 de junio, fue detenido por el Estado colombiano y está en la cárcel en ese momento, desde esa época, acusado de ser auxiliar de la guerrilla. En Colombia pasa que quienes planteamos alternativas diferentes y defendemos los derechos humanos, pues el Estado y el statu quo siempre nos tilda y nos relaciona, y, o sea, como que no pudiera haber otras formas distintas y lugares distintos donde hacer protestas, sino es enmarcado desde la beligerancia armada, cuando obviamente nosotros como proceso de comunidades negras asumimos una beligerancia, sí, unas formas de protesta, pero desde la civilidad, si se quiere, desde el fortalecimiento justamente de la democracia, pero una democracia real donde se nos reconozca a todos y a todas. Entonces el compañero está en ese momento en esa situación, y como les digo, muchos compañeros nuestros, 5 compañeros nuestros tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque han sido amenazados ya su integridad física. Yo he sido amenazada y todo el colectivo del PCN, en algunas zonas cuando estamos peleando por el tema de la minería, etcétera, hemos sido amenazados y amenazadas. Entonces hay varias formas de persecución. Uno es el tema de la amenaza, de la desaparición. Han asesinado a 2 compañeros de base, digamos estos, en la costa pacífica, 2 compañeros, una compañera está desaparecida con su esposo. Es un panorama un poco complicado, pero en particular traemos este nombre del compañero, porque en ese momento, además de esas fuerzas, digamos, que no se ven, que uno sabe de alguna manera quiénes son, que hostigan y amenazan a quienes hacemos trabajo de derechos humanos, pues está la otra forma formal y legítima de hacer la judicialización de la protesta social. Entonces, en ese momento el compañero está en esa situación, y bueno, es para compartirles a ustedes, es una campaña muy grande, todavía no ha empezado el juicio, apenas tenemos audiencia de definición de cargos y de pruebas. La de cargos se dice al comienzo, pero la de pruebas, que la Fiscalía muestra las pruebas que tiene, va a ser el 27 de diciembre, que seguramente se va a correr más, entonces no sabemos cuánto tiempo más está en la cárcel el compañero. Seguimos con la próxima. La próxima es muy chévere, pero lo vamos a leer y luego vamos a escuchar, vamos a pasar de mi profunda tristeza y nostalgia y tristeza por mi compañero a una parte muy interesante también de la cultura afro, pero también tiene que ver de alguna manera con el asumir la vida de una manera integral y cómo no estamos solos en el mundo, hay otros y otras que están compartiendo, también quieren vivir dignamente y feliz en este planeta. Entonces voy a leérselos para que le tengan, y luego vamos a escuchar la canción, una canción hermosa y un video muy hermoso, para que de alguna manera, digamos, mi cara y mi rostro, pues es una, pero el video van a ver mucha gente, que es la gente que hace parte, algunos de ahí del video hacen parte del proceso de comunidades negras, otros no, otros son gente de las comunidades, pero gente de las comunidades con las cuales trabajamos. Entonces dice, aprendí que para hallar la luz hay que pasar por la oscuridad, aprendí que para uno encontrarse tiene que buscar en la raíz, en la familia, en el pueblo, en la tierra, allí donde un día tú fuiste feliz, aprendí que perder y perdonar son 2 remazos que le dan a uno tranquilidad, aprendí que no soy solo yo y que somos muchos más. Muchos más, soñando, sintiendo, viviendo, buscando la felicidad. Aprendí que el camino es largo, que el camino es duro, pero se puede llegar. Pues vamos a ver el video, van a escuchar la canción, porque a veces los videos y las canciones que uno las asocia por primera vez no sabe lo que dicen. Entonces este video de YouTube, está montado en YouTube, hace referencia, es de la canción. Entonces escuchen la que es hermosísima. Eso es currulao, el ritmo es currulao con... Ahorita les explico. Siendo el pensamiento una cosa volátil, yo no sé por qué no te puedo olvidar, olvidar. ¿Para qué olvidar? ¿Para qué olvidar esos momentos lindos? Olvidar. ¿Para qué olvidar? ¿Para qué olvidar esa felicidad? Buscando un poco de paz y buscándote a ti yo me perdí, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí, pero yo aprendí, aprendí que para hallar la luz hay que pasar por la oscuridad, aprendí que para no encontrarse tiene que buscar en la raíz, en la familia, en el pueblo, en la tierra, allí donde un día tú fuiste feliz, aprendí. Entender y perdonar son 2 remazos que le da a uno tranquilidad. que no soy solo yo y que somos muchos más, muchos más. Viviendo, viviendo, buscando la felicidad, aprendí que el camino es largo, que el camino es duro, pero se puede. Aprendí que el camino es largo, que el camino es duro, pero se puede. Una gota de agua, una noche, una luna nueva me hace recordar, siendo tú la mujer más divina fantasía que Dios un día hizo realidad, realidad, para deleitarme, para navegar en tus encantos de mujer, realidad, que fue mi verdad, pero un día te fuiste sin más nunca regresar, con tanto sentimiento acumulado y con el corazón aquí guardado. Con tanto sentimiento acumulado yo te tuve que venir a cantar. Me salgo de mi concha, te vengo a cantar. Por la mañanita yo te vengo a cantar. Y bajo el palmar, porque arriba en mi cancha. Yo me voy. Un mar de sufrimiento y yo. Yo te vengo a cantar. Yo seguía. Sabrosito y cantando, porque la vida es un goce de felicidad. Listo. Listo, Mariana. Mariana, ¿dónde está Mariana? Porque ella sí que, pues, chévere ver los rostros y todo de la gente, ¿no? Pero como se ve que no tenemos mucho tiempo, linda, ¿verdad? Es un video muy, muy hermoso. Y lo pasamos bastante porque, bueno, Candelo, que es el que sale con tocando la guitarra, este hombre. Y el saxo es un hombre de Guapi, muy cercano al PCN, no es PCN, pero es muy cercano a la organización, y algunas caras por ahí son PCN. Bueno, entonces esa era como para ubicar un poco y traer como la gente, la alegría, porque a mi modo de ver también, aunque el concepto cuidado como tal, nosotros no le hemos puesto ese nombre, pues todo el trabajo que hacemos justamente es para cuidarnos y para cuidar el planeta, para cuidar a la sociedad, para cuidar a nuestra comunidad, poniendo de base el tema de lo colectivo y el tema de la tradición. Y uno de los elementos, digamos, fundamentales de nuestra tradición es esa expresión de alegría, a pesar de todo lo que vivimos en nuestro país, pero definitivamente hay más cosas buenas y positivas que lo negativo. Entonces, ¿seguimos? Entonces, la siguiente es ubicar un poco el mapa de Colombia y así rápidamente dónde estamos nosotros como población afrocolombiana. Estamos delante de la costa pacífica, que es lo rojo que está allá. Ya me di cuenta que tengo que buscar Pacífico, Caribe. Caribe es arriba donde están las dos islas, San Andrés y Providencia. Entonces nosotros estamos como comunidad afro, sobre todo en esa parte roja, donde está rojo, donde más población hay en términos porcentuales en relación a al resto de la población. Y luego el más oscurito va disminuyendo la cantidad de población. Pero es para que ubiquen un poco el mapa y se den cuenta que igual, así sea el menos por ciento, o entre el 6 y el 15, estamos, digamos, regados en todo el país. Lo traemos a colación porque en general también se invisibiliza hasta el pertenecer, ¿no? El hacer parte de la comunidad y del pueblo colombiano. Entonces somos eso, hay unas cifras, nosotros decimos que es mucho más afrocolombianos en Colombia, afrodescendientes en Colombia. Pero bueno, las cifras del DANE dieron eso por muchos problemas, desde la pregunta que se hizo, del proceso de elaborar la pregunta, del proceso de comunidad negra participó ahí, hasta un momento en que el director del DANE fue sacado, eso fue en el gobierno de Uribe, de Alba Uribe, fue sacado, entonces no logramos hacer un proceso bien interesante para que la pregunta de autorreconocimiento e identidad cultural se hiciera bien. Entonces, básicamente ahí, y en todas esas zonas, sobre todo en el Caribe, en el Pacífico y en la ciudad de Cali, que es en el Valle del Cauca, muy cerca al Pacífico, es donde finalmente radico yo, pero el trabajo lo hacemos en todas las zonas y en el norte del Cauca. Pero son nombres, ustedes dirán. Pero digamos una idea de dónde estamos. Listo, seguimos. Bueno, esto pensando mucho en el tema del territorio, así como el capital. Calienta el planeta, creo que tiene que ver de alguna manera con el tema de los cuidados. Nosotros asumimos que las comunidades afros, indígenas y campesinas en Colombia, por lo menos, enfriamos el planeta y eso hace de alguna manera una práctica cotidiana, una práctica a veces no tan reflexiva ni tan teórica, pero que se hace por el respeto que se le tiene a la naturaleza y por asumirse parte de ella, de la naturaleza, y no necesariamente por encima y dominante de la misma, de la naturaleza. Entonces ahí tenemos una frase de Mamacuama, que es una mujer lideresa del TCN en Buenaventura. Entonces ella dice, sin el territorio es como si fuéramos nada, perder el territorio es volver a ser esclavos. Entonces está la idea de que para nosotros territorio es más allá que tierra, que la porción de tierra y los recursos que hay en ella. El territorio es una extensión, una conexión de nuestro ser, de lo que somos. Y sin el territorio, pues, como dice Mamacuama, no somos nada. Sí, avanzamos. Bueno, sigue. Aquí básicamente traté de ubicar algunos elementos de prácticas de cuidado como un aspecto del buen vivir, en el entendido del buen vivir en contraposición, digamos, a la lógica del desarrollo, que pone por encima unas lógicas de intercambio, de economía, de valorar, de cosificar incluso las relaciones y lo que implican, y cómo el buen vivir desde lo que nosotros hemos entendido y estamos cada vez más reflexionando al respecto, es cómo se atiende y se vive de manera, por un lado colectivo, como ya les dije, pero por otro lado de una manera integral, donde no haya un peso solamente, por ejemplo, al tener, sino que haya unas buenas condiciones físicas, materiales de vivir, pero también el tema de la espiritualidad, cómo se maneja ahí, el tema de la relación con el otro, el tema del cuidado integral del cuerpo y cómo prácticas del cuidado del alma y del cuerpo se hacen cada vez más necesarias, siempre la hemos tenido, pero se hacen cada vez más necesarias, sobre todo en un contexto de conflicto armado como el colombiano. Avanzamos. Entonces aquí. Más allá de centrarnos en el tema del cuidado, porque creo que el cuidado va a aprender más de ustedes, digamos, desde la reflexión que han venido haciendo teórica, conceptual, pero sí ubicar como esos seis ejes de trabajo que tiene el PCN como tal, que para nosotros son principios político-organizativos, y lo que quiero articular con el tema digamos, del cuidado, de vivir de una manera armónica y en equilibrio, pues de manera integral la persona, cada quien. Pero, y sobre todo ahí sí es muy fuerte el tema de lo colectivo, la comunidad, y cómo, por ejemplo, uno de los carteles que se me olvidó Salvador traer justamente, planteaba cómo el buen vivir te implica no solamente que tú estés bien y tu comunidad, sino que la comunidad vecina y la otra, cómo yo voy haciendo para que también estén bien. O sea, como que no tiene sentido que yo esté bien, boyante, con todas mis condiciones, armónica, etcétera, pero el que vive dos cuadras más allá o cinco cuadras más allá o no sé cuántos metros allá, estas comunidades son un desastre. Entonces la idea del buen vivir es justamente cómo desde lo colectivo vivimos bien, pero cómo eso se irradia, cómo yo puedo desde mi bienestar, digamos colectivo, ayudar a que otras comunidades también empiecen a asumir y a vivir ese bienestar. Entonces el primer principio político organizativo para nosotros es el ser, y ahí el colectivo, y ahí Félix es un hombre que siempre trabajó mucho ese tema y no le insistía y no le insistía, porque decía cómo los esclavizados en esa época de la colonia, de la conquista y la colonia, lograron sobrevivir y lograron dejarnos unas herencias, pues justamente por el tema de lo colectivo. Entonces ahí el link que uno puede hacer con el tema del cuidado es que el cuidado no es un asunto personal, individual, sino que es un asunto del colectivo. Y el ser también, ese principio político organizativo lo tenemos porque tenemos una historia, los afrodescendientes o negros en Colombia y negras, pues de invisibilización, de no querer ser lo que somos. Bueno, eso pasa en muchas partes, pero más, digamos, en una población donde lo negro es lo malo, lo feo, etcétera, toda una tradición que hubo donde sus ancestros, digamos, españoles, porque fueron los españoles los que llegaron a ese territorio en específico, pues empezaron, incluso el término negro es contraposición a lo blanco y se le dio todo una carga negativa, mientras lo blanco es lo puro, lo bonito, lo esperanzador. Entonces decíamos, entonces, en general en Colombia muy pocos negros o afrodescendientes, hasta hace un buen tiempo, lo vivíamos con orgullo. Entonces era una cosa como que éramos de menos, como que solamente fuimos esclavos y punto, y no fuimos nada más. Entonces, ese principio implica reivindicar que fuimos esclavos, por supuesto que sí, fue una realidad política, económica, específica, pero que fuimos mucho más. Fuimos capaces de libertarnos, fue el primer pueblo libre de América, San Basilio de Palenque, de la lengua que les hablé cuando comenzamos, antes que Haití, antes que cualquiera. Entonces hubo una fuerza ahí y el tema del colectivo para nosotros es muy importante. Los demás, digamos, que se desprenden de eso, ese es el fundamental. Cuando uno tiene una identidad, cuando una logra, digamos, reconocer, digamos, las cargas negativas y asumirlas y entenderlas, pero también entender lo positivo que conlleva el ser como somos y las herencias, y eso es el paso fundamental desde nuestro modo de ver. Entonces, lo demás, digamos, se desprende de eso. Tiene que ver con el ejercicio del ser, que es básicamente el tema de la autonomía, de la participación. Es el tercero, no voy a detener eso porque luego ya hacemos más relación con el tema del cuidado como tal, que viene en las diapositivas que siguen, pero quiero ubicarles en general un poco el panorama de quién es PCN también. El tercero, entonces, es espacio para el ser y para nosotros el territorio. Hemos sido desplazados ahí. En el primero, y en ese, está el tema de Renacientes, que la página W del PCN es renacientes.org o .net. Y Renacientes es que es un término que cuando empezamos a hacer un trabajo muy interesante en Los Ríos, digamos, yo soy citadina, yo nací en la ciudad, mis papás son chocuanos del bien pacífico colombiano, entonces empezamos a hacer un trabajo muy interesante allá y encontramos esa palabra. Y esa palabra se había perdido del léxico de nosotros, los que nacimos en la ciudad, o incluso de los que vivían en lo rural, pero más jóvenes. Y eso lo empezamos a escuchar de los viejos, viejitos, ya más muy viejitos, ahorita llaman los que más tercera edad, de mayor adulto, no, para mí son viejitos con todo respeto, de los viejos, con toda su sabiduría, y habla mucho de que eran renacientes, entonces que nosotros éramos, y les preguntamos por qué ustedes se dicen renacientes. Y decían básicamente que la trata transatlántica de los esclavos de los africanos en América fue una muerte. O sea, que el sacarlos de una manera tan violenta, que espero que ustedes lo hayan conocido, lo conozcan, el sacar a un contingente, casi 6 millones de personas, es algunas de las estimaciones que hay, otros hay estimaciones más grandes, sacándolos de un territorio forzadamente y en las condiciones infrahumanas que se hizo, y traerlos a otro continente, había ya la, como le llamaban los indígenas, o a la América, como le pusieron los españoles, o los conquistadores, para ellos era una muerte. Entonces lo que ellos dicen es que acá les tocó revivir, les tocó renacer, les tocó volver a ser, volver a engendrarse casi. Entonces esa idea de renacientes, ellos lo pegan mucho con el territorio. Entonces por eso el espacio para el ser y por eso el territorio, más allá de la tierra y los recursos, es muy importante para nosotros y nosotras. El 4 es la opción propia de futuro, que ahí, digamos, antes era el desarrollo. Cada vez estamos hablando más que es el buen vivir como concepto, pero digámoslo que las comunidades en sí han tenido unas prácticas que han tenido que ver con, por un lado, cómo permanecer en el territorio de una manera digna, y luego les cuento lo que ha pasado luego con el, otra vez un despojo territorial importante que se está dando en este momento a causa del conflicto armado, e incluso por justamente, es una estrategia, ya lo que planteamos que todo el tema de desplazamiento forzado en Colombia, no solamente afro, sino indígenas, campesinos, es una estrategia fundamental de vaciar los territorios para que las multinacionales lleguen y exploten los recursos, etcétera, etcétera. No es, o sea, no es una consecuencia del conflicto armado, es justamente un mecanismo y una estrategia para vaciar los territorios y que el trabajo de las multinacionales y de las, sí, de las grandes, del gran capital, pueda hacerse sin resistencia, porque el tejido social se debarata, los líderes son los primeros que salen, son los primeros amenazados, etcétera, etcétera. Entonces digamos que ese tema para nosotros de la acción propia de futuro es fundamental y la gente lo ha venido viviendo, pero cada vez se ha ido resquebrajando más y más. El quinto, que tiene que ver con parte de la canción que a mí me fascina, y es que no estamos solos, o sea, que asumimos que cualquier cambio, cualquier resistencia que se hace con otros y con otras, que los afrodescendientes solos y solas no podemos, que tenemos que juntarnos con el movimiento sindical, que tenemos que juntarnos con los indígenas, con los campesinos, y que tenemos experiencias en esa área. Hacemos parte de varias dinámicas nacionales, como una la minga es un compartir, es un término muy, muy castizo de nosotros, cuando uno dice vamos a hacer minga, es que vamos a hacer algo en conjunto, en colectivo, donde todo el mundo aporta. Entonces ahorita hay mingas de pensamiento y en esas mingas estamos donde los indígenas, estudiantes, etc. Y tenemos comisiones interétnicas, ahí sí específicamente con los indígenas, porque con los compañeros indígenas compartimos unos territorios importantes, pero eso implica que también hayan disputas y conflictos también por ese territorio. Entonces se han dado muchas, estamos tratando que al seno de nosotros mismos y de nosotras mismas como indígenas y comunidad afro, empezamos a solucionar esos conflictos dialogadamente. Y el paso que nos ha dado es que, digamos, compartimos el territorio, pero en ese territorio también hay, por ejemplo, la industria de la caña, la agroindustria de la caña, que también desplazó a mucha gente en mediados del siglo XIX, desplazó mucha gente, sobre todo el Valle del Cauca, que es una de las tierras más ricas, digamos, a nivel de sus nutrientes, de su riqueza como para cultivar, desplazó a indígenas más afrodescendientes y ahora hay cultivos de caña, una cosa impresionante. Entonces la diversidad ecológica obviamente se fue, la acabaron. Y estamos diciendo, no, bueno, ¿y por qué nosotros peleamos? Porque los resguardos indígenas se amplíen a zonas de comunidades negras o los títulos colectivos que son las de comunidades negras se amplíen para comunidades indígenas. ¿Y por qué no nos pensamos en esos ingenios, en esas grandes tierras de los ingenios azucareros? Que era nuestra y que la quitaron por mil razones, a sangre y fuego. Entonces estamos llegando a las conclusiones, vamos a ver si lo podemos hacer. La idea es ir recuperando ese territorio que un día fue nuestro, ahorita está cultivado de caña de azúcar. Por ejemplo, digamos, estas son algunas de las cosas que estamos haciendo con los compañeros indígenas en específico. Y por eso está el quinto principio. Y el último es el de reparación histórica, que tiene que ver con lo que yo les decía, de la trata esclavista transatlántico, que para nosotros es un secuestro sin exigencia de pago, porque lo contrario, nosotros tenemos que pagarles a los esclavizados, etcétera. Entonces que hay una carga histórica, hay una tara, si se quiere, y la sociedad en su conjunto, yo diría que casi la sociedad mundial, y en específico porque estamos en Colombia, la sociedad colombiana, debe hacer un proceso de reparación histórica por ese tratamiento. Entonces, digamos, eso es en general lo que es TCN también, y seguimos para la próxima. La próxima, seguimos, eso tiene que ver con la autonomía, el territorio, bueno, sigamos. Ah, bueno, entonces aquí viene, ya se los expliqué, el ser renacientes, para nosotros el tema del cuidado, entonces implica lo que ya les comenté, o sea, el asumirse parte ya de este nuevo territorio en relación con él, en relación con el territorio, pero sobre todo en relación, bueno, aquí el agua, tan hermosa, porque, saben, nosotros somos muy palafíticos, muy, se me olvidó la palabra, muy de agua, creo que en todas las sociedades, ¿no? En general, pero con el arrinconamiento que hemos venido teniendo las comunidades afro en Colombia, todavía permanecemos mucho en los mares, en los esteros y en las partes de los ríos, entonces por eso es lo que hay. Entonces para nosotros, ya les dije como el concepto del tema de renacientes. Seguimos. Ya me adelanté a eso. Ah, bueno, digamos, es una forma, las matronas, de cómo desde ellas históricamente se ha dado justamente el cuidado. Las mujeres, digo yo en general, en todas las sociedades, y en la nuestra en particular, somos, y sobre todo las viejitas, son cuidadoras de no solamente el cuerpo, son las que hacen los partos, las que traen a los niños al mundo. También son las que obligan, ahorita les explico qué es la obligada, que tiene que ver con eso del cuidado, eso sí en específico. Pero quería resaltar el tema de las matronas mujeres, porque, digamos, son un legado importante, un eje importante de la dinámica cultural y de la dinámica colectiva y comunitaria en las comunidades negras. ¿Sigue? Bueno, ahí está largo, pero básicamente me parece interesante leerlo. En general yo no lo hago, pero no sé por qué lo escribí ahí. Pues textos tan largos. Pero es chévere decir que las mujeres afrodescendientes son culturalmente alegres, luchadoras, enérgicas, solidarias, cálidas, cariñosas. Todas esas bondades sumadas a la experiencia y la sabiduría que tienen y comparten las matronas, las cuales, conscientes de la función cultural que cumplen en sus comunidades, como orientadoras, guías, consejeras y conciliadoras, administran el poder cultural que se les delega para construir y reconstruir lazos socioafectivos y tejer relaciones familiares más allá de la consanguinidad. Una estrategia que es pilar de valores culturales como el respeto, la ayuda mutua y la confianza, fundamentales para vivir la vida en comunidad y tramitar de forma pacífica los conflictos. Una matrona es una mamá grande, es la cabeza de la manada, una amiga, la hermana, la tía, la prima, la comadre, la lideresa, quien por su sabiduría y valores es conocida y reconocida. O sea, ahí queríamos darle como ese papel importante que un poco desde el feminismo ecológico, las mujeres han venido trabajando mucho el tema de la ecología y del tema de las nuevas economías, pues plantean cómo el trabajo de la mujer ha sido tan subvalorado y para nosotros el trabajo de nuestras mujeres ha sido reconocido. Y quería por eso, pues en particular, leer ese y traer ese textico. ¿Seguimos? Bueno, estos son paisajes bonitos, mientras yo iba hablando, iba pasando. Sigue. También paisaje, eso es una casa pues bien típica. Sigue. La obligada. En el digamos, proceso del cuidado, si se quiere, del cómo permanecemos en armonía. Esto es una práctica muy interesante y justo viene después de la matrona, porque uno de los papeles de la matrona es ser la parturienta o la mujer que trae a los niños al mundo, la partera, la parturienta es la que tiene el niño, la partera es la que me lo ayuda a traer o niña. De la obligada, eso es porque estaban ahí todos descalzos en su medio. Miren, las casas tienen las graditas y están hechas así. Porque tanto en río como en mar, cuando sube la marea, entonces el agua llega hasta allí. Entonces por eso la gente, cuando está bien alto el río o el mar, la gente llega hasta su casa en chompa o en canoitas pequeñas. Todos aprenden a manejar canoa. Yo aprendí, pero ya muy grande, porque no nací pues en lo rural. Pero por eso son así palafíticas, esas son las casas palafíticas. Entonces la obligada es muy interesante, ahí sí voy a sentarme para leerles cómo se hace, y es parte de cómo el cuidado personal que hacen las matronas o las parteras a los niños recién nacidos, a los niños. Entonces dice, esto es una investigación que hizo un amigo, no es de PCN, también muy cercano a PCN, un historiador chocuano del Pacífico colombiano. Y esas son palabras de doña Dolores Mosquera, de 96 años, y dice: después de nacer el niño se le corta el ombligo con la cuchilla. Este se corta con una pulgada de largo y allí se hacen dos nudos o amarres. En el medio de los dos nudos se corta el ombligo y se amarra con el hilo bien ajustado para evitar hemorragias. Se moja una gasa con yodo ligado con aceite de comer y alcohol. Luego se le pone pampita, que es como una telita de algodón, y se le monta una gasa y se le pone el ombliguero, que es como una cosa así, una tela que le amarran lo que para que el ombligo quede ahí. Al día siguiente se le pone sebo tibio, aceite de castor para que caiga más rápido el pedacito que queda. Bueno, algunos caen a los 3, 4, 5 días. Entonces viene el tema de la ombligada. Después de la caída del ombligo, que puede ser a los 3, 4 o 5 días, esto lo dice María Rafa Perea, de 53 años. Cuando se cae a los 3, 4, 5 días, la comadrona que está a cargo del cuidado de la madre y del niño anuncia que ya cayó el ombligo. Generalmente se reúnen los familiares más allegados para acordar quién lo va a ombligar, por su experiencia como ombligadora y con qué se va a ombligar el niño o niña. Aquí sí es para contarles que. ¿Puedes seguir? Oh, no, devuélvete. Aquí es para contarles que se les pone en este proceso, ellas dicen, las comadronas, lo que alcance a coger estos dos dedos de una sustancia que como que se reduce o se cocina cuando son aceites, o se vuelve como polvo cuando son, por ejemplo, minerales o plantas. Les explico. Cuando uno dice usted está obligado es porque tiene una relación directa con algún elemento de la naturaleza. Y esa relación la define obviamente la mamá, y se puede obligar con, por ejemplo, oro, y tiene un significado, o con plata, o con plata, el metal plata, o con hormiga conga, con pezuña de oso, o sea, con distintos animales, con hormiga arriera, con babilla, que es como un cocodrilo. Bueno, con varias cosas se ombliga. Y eso se ombliga básicamente porque dicen que la persona que se ombligue con ese tipo de elementos va a tener las propiedades de ese animal, o de ese material, o de ese mineral, o esa planta. Entonces, eso es un proceso. Eso es importante para decirles que luego, en todo el proceso de la vida de una persona que es ombligada, aunque hay que reconocer, y eso se los tengo que decir, que por ejemplo en las ciudades se ha perdido mucho. A mí me alcanzaban a ombligar, pero mucha gente ya en la ciudad casi no lo hace. Se ha ido perdiendo, y los hospitales dicen que es antihigiénico, etcétera. Y cada vez más, por ejemplo, hay experiencias muy bonitas con las Secretaría de Salud del Valle, que permiten que las parteras hagan su trabajo y obliguen a los niños con todas las condiciones de higiene. O sea, se aumentan las condiciones de higiene para que no haya ningún problema. Sigue. Ahora seguimos. Ahora sí, la otra es enterrar el ombligo, que es lo que se ha caído, se entierra en la tierra. Se entierra. Así de sencillo. Eso con el imaginario, con la idea de que hay un sentido de pertenencia y como un arraigo y una. Sí, un arraigo con ese tierra, con ese pedazo de tierra donde se nace. Entonces, la ombligada tiene como esos dos componentes. Uno es, digamos, más radical, más fuerte, que es cuando es bebecito. Los dos son cuando es bebecito, pero digamos, uno se le unta y tiene toda una connotación ahí mágico-religiosa con respecto, mágico-espiritual con respecto a las propiedades que se adquieren. Y la otra es cómo el sentido de pertenencia, etcétera, quedaría cuando la persona se le entierra el ombligo. Seguimos. Sigue hasta que vea letras. Creo que ya no hay más letras. Sí, no hay letras. Pero les digo, pero yo sigo acá. Bueno, no, lo que sigue nada, es nada. Lo puedes ir pasando así despacito, despacito, despacito, porque es para que mientras yo les voy diciendo ya la última parte que les quiero compartir, ustedes se vayan viendo esos paisajes y esa gente bonita y no me miren solamente a mí. No, para terminar, solamente quería, ya estoy terminando, ya estoy terminando. Solo quería decirles que. Me la obligaba, ya se los dije. Listo. Básicamente era esas como esas pildoritas que quería compartirle porque. Pues la idea es que ustedes puedan, si quieren preguntar alguna otra cosa más, pero fundamentalmente plantearles que si bien es cierto, digamos, los conceptos, o que a veces en los movimientos sociales en general hay unas vanguardias de conceptos y de términos que se van estableciendo y se van acuñando, como el del cuidado, Para nosotros, como proceso de comunidades negras y el equipo Yembe que viene trabajando todo este tema, pues el término como tal, cuidado, no está tan apropiado en nuestra terminología y nuestra jerga, pero que sí asumimos, como les digo, ese como el cuidado como un aspecto, una dimensión, un aspecto del buen vivir. Y cómo ese cuidado tiene que ver con la dimensión personal, la dimensión familiar, la dimensión comunitaria y muy importante para nosotros, y por eso les traje eso del, por ejemplo, el ombligado, de la dimensión espiritual. Cómo el cuidarme implica, o el cuidar a los otros implica todas esas, digamos, esas áreas, esas dimensiones de la vida de un ser humano, de una persona. Entonces, básicamente era eso. No sé si quieren alguna pregunta, no entendieron algo, no entendieron, no me expliqué suficientemente bien yo, y nada, o seguimos con la dinámica del taller, y empiezo yo a aprender mucho más de ustedes, porque soy sobre todo aprendiz, más que profesora, más que, aunque uno enseña y aprende, ¿no? Pero soy más estudiante, más aprendiz de las cosas. Entonces, eso es. Muchas gracias por atenderme. Y ya.